México para cada gobernador que asesine estudiantes de este país. ¡Ya estamos hartos! ¡Ya estamos hartos de la corrupción que se viene manejando! ¡Es necesario que el pueblo mexicano despierte! ¡Es necesario que nos manifestemos! ¡Ya no es por medio de las urnas! ¡Es por medio de la participación de todos! Por ello, exigimos la renuncia del gobernador de Guerrero. Asimismo, exigimos que el gobierno federal dé respuesta a las demandas de las normales, no a la desaparición de las normales. Estamos pidiendo que haya más construcción. En este país lo que necesitamos es educación y no ignorantes como Peña Nieto. Necesitamos que las escuelas de todo el país se rebelen ante el sistema educativo. Necesitamos que las escuelas de todo el país se rebelen ante el gobierno y le exijan que cumplan con lo que prometen en campaña. No es posible tolerar esto. Estos miserables, mientras se embolsan miles y miles de millones, matan al pueblo mexicano. No es posible tolerarlo. ¡Ya basta! ¡Ya basta de que estos desgraciados nos asesinen! ¡Es necesario salir a las calles y manifestarnos! ¡Ya no se puede vivir en este país! ¡Subsistimos con este salario mínimo! ¡Es necesario manifestar nuestra pobreza! ¡Es necesario decirles a estos hijos de la chingada que no se merecen estar donde están! ¡Convocamos a todos los estudiantes a que hoy, en el hemiciclo a Juárez, nos manifestemos y vayamos a la Secretaría de Gobernación! ¡Ya no queremos más de esta índole! ¡Estos malditos delincuentes son los verdaderos asesinos y es la verdadera delincuencia organizada! ¡Es necesario manifestarnos y decírselos de frente! ¡Y no le tenemos miedo a la muerte! ¡Que lo sepan de una vez! ¡Porque si nos van a venir a matar de hambre, que nos maten de un pinche balazo!